Y este 10 de diciembre, un grupo de 14 organismos de derechos humanos de nuestro país va a realizar una jornada de resistencia en defensa de los derechos humanos. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con José Yusman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Hola José, Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal? Un abrazo, Pepe, y todos los amigos. Muchas gracias por atendernos, José. Bueno, una marcha, una convocatoria, una jornada para este 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Con qué sentido? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es una jornada que estamos convocando un gran número de organismos de derechos humanos, cosa que venimos recuperando en este año, pero por cierto pasaron tiempos en que no actuábamos tan articulados, tan coordinados, aunque siempre mantuvimos objetivos bastante cercanos. Lo que decidimos es ir poniendo la vista mucho más en el presente y en el futuro que en el pasado, ¿no? Por eso es una jornada de lucha por los derechos humanos. Tiene tres ejes muy claros: que nos oponemos a la impunidad para los genocidas, queremos juicio, castigo, cárcel común, perpetua y efectiva para todos los represores, para los que ya fueron juzgados y casi la mitad ya está en la casa, con figuras como domiciliario, y sobre todo para los que no fueron juzgados y sobre todo para los empresarios que estuvieron detrás de todos estos crímenes por el interés económico. Hay muchas acusaciones, pero muy pocos juicios contra ellos, ¿no? En segundo lugar, nos oponemos a que se utilice la estigmatización y la prisión para militantes políticos, y por eso la figura de Milagro sigue siendo central en esta lucha, pero nos oponemos a toda forma de violencia estatal, institucional, a la persecución, a las provocaciones que abundan, ¿no? Aunque todavía no hayan podido traducir eso en detenciones, pero ese es el objetivo del pensamiento, y yo decía casi que es la sombra que acompaña al ajuste. Y el ajuste es la tercera bandera que levantamos, la resistencia al ajuste, contra todo el ajuste, contra todas las formas de expropiar al pueblo de su trabajo o impedir que el pueblo trabaje, ¿no? Que son las dos perversiones que el capitalismo argentino está cometiendo, ¿no? Así que es una convocatoria abierta a otros organismos que seguimos convocando. Es una convocatoria que también marca un camino, porque bueno, quiero decir que estamos juntos abuelas, madres, familiares, hijos, pero también la Liga, la PDH, el CERPAJ, el Movimiento Ecuménico y otros organismos, y realmente, bueno, creo que estamos prácticamente todos los organismos de derechos humanos, al menos los de carácter nacional, los que hemos sostenido desde hace tantos años la bandera de memoria, verdad y justicia, y hoy queremos que esas banderas converjan de una manera muy clara con la lucha del pueblo cotidiano, contra el hambre y contra todas las formas de represión, ¿no? José, ese día el gobierno de Mauricio Macri va a estar cumpliendo un año. ¿Cuál es el balance? ¿Se ha retrocedido en materia de derechos humanos en este casi año que lleva de gestión? Sí. Yo diría que en todos los terrenos, ¿no? Cualquiera sea la acepción que tenga los derechos humanos, si se tiene una visión vinculada a la memoria, bueno, Garabano, Jurúj, y su jefe Mati han hecho todo lo que pudieron, aunque no hicieron todo lo que quisieron. Repito, hicieron todo lo que pudieron, no todo lo que quisieron, para destruir los juicios y las políticas de memoria, porque bueno, se encontraron con un movimiento de derechos humanos que resistió cada intento que ellos hicieron, pero bueno, hay un evidente empantanamiento de los procesos judiciales. Yo te podría decir un solo ejemplo, ¿no? Hace tres años que estamos con una de las causas que se lleva adelante por la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. Y yo recuerdo que en marzo nosotros alegamos en ese juicio, el juicio todavía no terminó y están hablando de que va a terminar el año que viene, y eso porque es una táctica, una estrategia. Cuanto más tarde este juicio, más tarde el siguiente, y hay en todo el país decenas de juicios que han sido ya han completado la investigación y que esperan turno en una especie de carrera de posiciones para hacerse, ¿no? A este paso ni siquiera van a terminar los juicios que fueron instruidos, porque hay, qué sé yo, en vinculado a Campo de Mayo hay 26 juicios esperando, lo cual, bueno, nos daría, no sé, a este ritmo nos daría 20 años más, cosa que un represor ni ningún testigo aguantaría, ¿no? En segundo lugar, hay un enorme cercenamiento de los derechos económicos, sociales que el pueblo ha conquistado, también en esto todo lo que pudieron, de nuevo, no todo lo que quisieron, pero se les nota demasiado que el modelo de país que ellos ambicionan es un pueblo sin derechos, y un pueblo sin palabra, y un pueblo sin organización, y eso es en su conjunto una clarísima política de